Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora del día a la que ustedes nos escuchen. Nosotros, como es habitual, estamos grabando en horario de tarde. De tarde que parece noche, porque ya aquí en Europa es noche cerrada, aunque no sea tan tarde. Y bueno, no solo noche cerrada, sino que hace un pelete que da miedo. Señoras y señores, en primicia desde Tamaimo. Qué cosa rara, ¿no? Pues ya ven ustedes, lo normal de finales de noviembre y principios de diciembre. Pero bueno, es que parece que es tradición hablar del tiempo, ¿no? ¿Qué tal, amigos bruselenses? Bienvenidos a un nuevo podcast. Saludo a Agustín Betancourt, que vuelve de sus misiones Allende los Mares y vuelve a estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Pues bien congeladito, Cristiano. Muy bien, ¿no? Las cosas del momento, del tiempo, del año en el que nos encontramos. Anoche estuvimos a 9 grados bajo cero. Hoy ya veremos cómo está la cosa. Pero con mucha nieve, la verdad que está precioso. A mí me gusta mucho el tema este de la nieve. Así que bueno, que hace frío, pero lo prefiero en la lluvia, la verdad. Sí, es verdad que está la ciudad muy bonita, eso es cierto. Samuel Pulido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tardes, noche. Sí, sí, sí, bienvenido. A menos cuatro. Te he controlado. Lo tengo controlado, porque cuando yo vine vi el cartelito y digo, por eso se me congelan los por dedos. Por eso escuchan ustedes Tamaimo. Estamos siempre al filo de la noticia. Bueno. Bueno, hoy no puede estar José Miguel Martín con nosotros desde Madrid. No ha podido estar a esta hora en la grabación. Yo creo que no, seguramente que como no era un tema de térmico, a lo mejor era un tema de shock térmico, ¿no? Si íbamos a conectar, a hacer la conexión telefónica y con la diferencia de temperatura, lo mismo le hubiera dado el cable. Hombre, algo. No te creas, porque por lo visto en Madrid está haciendo un pelete también respetable. También. Sí, sí, sí, o sea que parece que ha nevado y demás. Vamos, está lo que es la península ibérica, parece que se ha visto bastante afectada por la ola de frío esta también, o sea que... Mire, y ya que estamos hablando de tiempo, ¿qué les parece si comentamos? Yo es que aquí... El tiempo en Canarias, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que nos ocupa. Bien, gracias. Bueno, es como la familia, el tiempo en Canarias es como la familia, ¿no? Bien, gracias. No, bueno, pues Samuel antes nos comentaba fuera de antena un poco cuando estábamos haciendo el guión del programa que sería interesante comentar pues la situación de las instalaciones de Unelco en la isla de Tenerife, porque... Samuel, creo que es la primera vez que hay algún problema con Unel, con Tenerife. Bueno, ¿no? Yo creo la que primera no, yo ya he perdido la cuenta ya. O sea, no sé, este año creo que ha habido un par de apagones, creo que en febrero hubo alguno, el año pasado también ha habido otros tantos apagones. Ahora, esta semana, como saben, hubo un temporal muy fuerte, el 29, que llegó a haber vientos de 140 kilómetros por hora, afectó sobre todo a la isla de Tenerife y sobre todo en determinados puntos de la isla de Tenerife, pero bueno, se anunció, dos días previos se sabía que iba a venir una borrasca bastante fuerte. Pero claro, con lo cual se hace más incomprensible que continúe produciéndose este tipo de apagones. Hubo 35.000 personas que se quedaron sin luz a lo largo de todo el día 29. Y bueno, es verdad que la fuerza del viento, etcétera, algo no se puede predecir. Hay varias torretas eléctricas que cayeron, que eso parece ser que ha contribuido. Pero bueno, no sé, uno se plantea un poco la duda porque viendo como el estado de las instalaciones, por ejemplo, de la central en Las Caletillas, que todavía días antes he visto fotos en internet que mostraban cómo todavía la techumbre, por ejemplo, de la central eléctrica de Las Caletillas de Unelco todavía está sin reparar desde el último temporal, etcétera, pues le hace uno pensar si realmente se están tomando todas las medidas y sobre todo si se está replanteando el modelo que existe de centralización, digamos, del sistema eléctrico en cada isla, ¿no? Las Caletillas, que para quien no conozca bien Tenerife, vendría a ser como la central eléctrica, ¿no? Digamos, sí, es la central, el centro de producción eléctrica más importante que tiene la isla, al lado de Candelaria. Y normalmente cada vez que ahí se produce un problema afecta a todo el sistema. Luego es verdad que se han planteado como los que han estado a favor, por ejemplo, de la instalación de las torretas en Vilaflor, etcétera, o de Puerto Granadilla, siempre sacan el hecho de que no se han acometido determinadas infraestructuras para justificar el porqué de los apagones, pero yo creo que son un poco excusas que no corresponden a la realidad. Yo creo que hay que hacer un replanteamiento serio del modelo energético en cada isla, sobre todo en el caso de Tenerife, y ver cómo si este sistema de centralización de la producción eléctrica, etcétera, pues sigue siendo válido para el territorio archipiélago. No hay que olvidar, por ejemplo, que no hay una que, o sea, hace poco me contaba alguien que no hay una conexión entre las islas, por ejemplo, de la red eléctrica en Canarias. No hay una conexión interisla que permita, por ejemplo, si hay una caída en un lado, poderla alimentar desde otra isla, etcétera, ¿no? O sea, hay conexiones sí con la península, muy bien, pero entre las propias islas, por ejemplo, no existe propiamente dicho una red eléctrica. O sea, que hay una conexión eléctrica entre... ¿Pero estamos hablando de conexión eléctrica o estamos...? O sea, la generación... La generación es autónoma por cada isla que produce su... combustible fósil, supongo, que normalmente, ¿no? Sí, normalmente suele ser de combustible fósil. También hay eólica, ¿no? En Tenerife pues hay una parte de eólica, todavía no es muy... Bueno, ha ido ganando importancia, pero creo que proporcionalmente debe ser el hierro la que tiene una mayor proporcionalidad de renovables. Pero me da la impresión que cada isla genera su propia electricidad, lo cual no me parece mal, siempre y cuando pues se permita establecer de una manera, no sé, que hay algo, yo creo que pues, no veo por qué no pueda haber algún tipo de interconexión entre islas o dentro de la propia isla, que no esté todo centralizado en un mismo punto de producción. Hombre, eléctrica. Yo no solamente no es que no vea por qué, sino que me parece que a la altura a la que estamos esto es casi que la ABC, ¿no? Interconectar las redes para lograr, por ejemplo, lo que tú acabas de comentar, ¿no? Que si en un momento determinado hay una caída en una isla, pues que otra isla pueda, a lo mejor, pues echar un cable. De todas maneras, a mí hay cosas que me llaman mucho la atención. La primera de ellas, confírmenme la información. O sea, Endesa ahora es una empresa privada, ¿verdad? Ahora es completamente privada. Sí, Endesa es privada, pero bueno, al ser un... Y claro, estamos hablando de que sea privada. Esto fue en la época de Aznar, si no recuerdo mal, la privatización de todas las compañías energéticas, ¿no? Antes era un Elco, ahora es un Elco Endesa, antes era pública, ahora es privada. Bueno, yo recomendaría a todo el que tenga tiempo y quiere informarse mejor sobre este tema que lea algunos de los artículos que ha escrito Antonio Morales, alcalde de Agüimes, sobre la política energética, porque una de las cosas que él señala, y me parece que con mucho tino, es que desde el momento en que se privatizó la energía en el Estado español, las tarifas no han parado de aumentar y la calidad del servicio no ha parado de bajar. O sea, es casi que matemático, ¿no? O sea, las inversiones que se han realizado en mantenimiento son muy pocas. Y aparte pocas. Que en Canarias se añade otra cosa, y es que es una empresa privada, pero que está en régimen de monopolio. Exacto. Que no hay otra. Ahí no. Quería hacer yo. Que no hay otra posibilidad. Porque no es el caso en todas las comunidades. Por supuesto que no. No, en la península no. Y una cosa, ¿Melchor tiene algún tipo de relación con, o ha tenido algún tipo de relación con Unelco, ahora el que es ahora presidente del Cabildo de Tenerife? Sí, Melchor fue uno de los representantes de Unelco Endesa en las islas, por lo menos en Tenerife, vamos. No sé, no me acuerdo exactamente el cargo exacto que tuvo, pero sí, él viene de ahí. Y no veo que haya hecho demasiada presión, porque la situación cambie lo que es Unelco Endesa en Tenerife, por lo menos. No, yo creo que hay un problema eso de monopolio, por un lado, de dependencia de un modelo centrado en los combustibles fósiles, en una producción centralizada de electricidad que probablemente debería variar, no sé, no entiendo por qué si se afecta una zona de las Caletillas o del sur de Tenerife, pues tenga que apagarse el norte de Tenerife, o sea, no entiendo por qué no puede haber a lo mejor una red interna de la propia isla que no dependa de una producción a gran masiva en un punto muy muy concreto, ¿no? Yo creo que precisamente el cambio a las renovables no es solamente una cuestión de una producción más limpia, sino también una producción, digamos, más fiable, ¿no? Descentralizada, incluso en términos, podemos decir, entre comillas, más democrática, es una producción de varios puntos en red de producción eléctrica, ¿no? Entonces me da la sensación de que en Canarias no se están explorando otras vías de producción. Hombre, yo creo que la respuesta a esas preguntas que tú planteas pasa en buena parte por el hecho de que, como tú, Samuel, has señalado muy correctamente, Unelco Endesa se encuentra en una situación de monopolio en Canarias. Es una empresa privada que tiene el monopolio del mercado energético en todo el territorio del archipiélago, y es que tal como está montado el mercado hoy día, pues es que si no hay estímulo para ser competitivo, pues una empresa se dedica simplemente a invertir lo mínimo, a recoger lo máximo y ya está. Si no hay nadie que te rechiste, no hay ningún competidor que te ponga las cosas difíciles, que te haga poner o que te obligue a ponerte por encima de él, que te obligue a ofrecer un servicio mejor o más diverso o lo que sea que ese competidor, pues si estás tú solo y la tarta es toda para ti, Pues es que es lógico, nadie te fuerza a invertir. O sea que, para entender ahora mismo, un El Conde se tiene a los consumidores que han cogido por las arvejas, ¿no? Pues sí, por supuesto. Pues sí o sí, ¿no? Por sí, supuesto. Sí. Entonces, claro, la parte técnica, no va a haber diversificación. Sí, sí. El otro día me contaban que en la red de Canaria son poquísimos los puntos que hay a través de los cuales se puede enchufar energía al sistema, ¿no? Sé que en muchos países europeos, por ejemplo, hay gran cantidad de estos puntos, porque, bueno, la gente que, o las zonas donde se empiezan a poner paneles fotovoltaicos, donde hay muchísimos, en Alemania están a la orden del día, pero no solo en Alemania, o energía eólica y demás, por la gente, incluso el particular que pone esos paneles, pues la energía que le sobra la puede conectar al sistema, y eso con un cómputo, pues, bueno, o bien se le resta de la factura eléctrica, o bien de alguna manera se le compensa, etcétera, etcétera. Pues resulta que en Canarias esos puntos en los que se podría enchufar energía a la red son poquísimos. Bueno, eso es que a mí me vino una y otra vez mientras estamos hablando de este tema el nombre de Antonio Morales a la cabeza, pero no por otra cosa, sino porque ha denunciado en numerosísimas ocasiones esta situación y ha escrito también un innumerable número de artículos. Pero es que me vino a la mente sobre todo algunos datos que daba él ya en artículos anteriores, en alguno de sus artículos semanales, cuando hablaba de que hace aproximadamente una década y media, hablo de memoria, pero vamos, hace unos 15 años más o menos, venían expertos de diferentes comunidades autónomas del Estado español a Canarias para ver cómo se estaba trabajando la cuestión de las energías renovables. Y venían expertos en concreto de la Comunidad Autónoma de Navarra. De la Comunidad Autónoma de Navarra. Que yo sepa, la Comunidad Autónoma de Navarra no tiene las condiciones ni de sol, ni de viento, ni para generar energía maremotriz que tienen las Islas Canarias, pero aún así ellos decían, vamos a ver qué podemos aprender de esta gente, ¿no? Bueno, pues en aquel momento Canarias era pionera entre los Estados españoles, pero como ha habido políticos mediocres y empresarios interesados que no han querido que se desarrollen las energías renovables en Canarias, una década y media más tarde, pues mientras que en Navarra el 70% de la energía se produce a través de fuentes renovables, en Canarias, no sé si me equivoco, hablo de memoria, pero estamos por debajo del 10%, creo que estamos en el 4%. No conozco los datos. Estamos en cualquier caso por debajo del 10%. Si comparamos eso con el 70% de Navarra, no dan ni idea. Y esto es válido también de lo que tú comentabas, Iván, porque Antonio Morales lo que decía es, no se han hecho los deberes. Es decir, no se ha creado una red. Tú puedes tener tus molinos, tus parques eólicos, y hay algunos ejemplos de parques eólicos en el archipiélago. Pero si luego no están interconectados, si no se crea una red precisamente para la entrada y la conexión de la energía, pues es que poco se puede hacer. Claro, poco se puede hacer. Son un circuito cerrado, pues... Claro, tienes un coche aparcado que es de una gran cilindrada, pero luego no tienes la autopista. Entonces, bueno, ¿qué haces con ese coche? ¿Te vas a meter con un BMW por la montaña, por el barranco? No, necesitas la autopista para poder llegar a la ciudad. Pues aquí necesitas la red para que la energía que se genera, el excedente de energía que se genera en un foco, pueda ir a parar a otro lado donde hace falta esa energía, ¿no? Eso no... Además, es todo muy llamativo porque las mismas empresas que se están convirtiendo en empresas líderes mundiales en la generación de energía a través de fuentes renovables, en España, entre otras, que están construyendo, por ejemplo, en Estados Unidos, sí, son las que luego en Canarias no están trabajando, o sea, porque no se están creando las condiciones. Bueno, hay centros tecnológicos, está el Instituto Tecnológico de Canarias, etcétera, está haciendo proyectos y, bueno, sí, participan los parques eólicos. Oye, yo de la parte técnica, la verdad que tengo que admitir, o sea, son impresiones, más bien dudas que expreso en voz alta, porque tampoco soy técnico, pero sí es la impresión que me da que este monopolio de Unelco y la forma que tiene de gestión centralizada, me da la sensación de que, bueno, es verdad, que tiene un poder y una poca predisposición a organizar la red eléctrica de otra manera, que deja pocas alternativas a la y que luego no hay, que es lo que yo cuestiono también, no voy a entrar a la parte técnica, ya me gustaría, pero no, ni mucho menos entiendo del tema. Ahora, cuestiono la voluntad política. No cuestiono. Digo que no hay voluntad política directamente. En la mayoría... No, y sobre todo lo que yo sí cuestiono es que nos vengan con el tema de... con la excusa de que no se ha invertido en otras polémicas infraestructuras para justificar que hay apagones o que hay problemas con la red eléctrica, porque hay por ahí sí que no... ahí sí no nos pueden hacer comulgar con ruedas de molino, o sea. Ah, bueno, entre otras grandes infraestructuras, no vamos a entrar en detalle en el tema hoy, vamos a intentar desarrollarlo en otro programa, pero está la de la construcción de los trenes, ¿no? En el canal de Tenerife, sí, sí. La construcción de los trenes que supuestamente van a mejorar la las comunicaciones y van a ser menos contaminantes. Pero ya hablaremos de eso con más detalle y con más y les transmitiremos más información. Si les parece, señores, yo no sé si hay alguna cosita más que comentar sobre este tema, pero nos vienen dos temas que son, yo creo que de bastante enjundia. Así que si les parece, podemos hacer la primera pausa y ya continuamos hablando de algunas fugas, pero no de una cárcel, precisamente. Si tu padre pregunta cuándo me caso, como la alpista junto a la sequía. Andrés, Andrés, repásame el motor, que se me escapa el agua por el carburador. Bien, ahí está el refugio al muelle grande. Pues bien, continuamos el programa de hoy. Como decía Iván Suomi, en el momento que comenzamos, pues estamos grabando por la tarde, casi por la noche. Así que como se va acercando la hora de cenar y ya estamos con un poquito de jilorio, vamos a ir avanzando. Pero eso sí, no vamos a dejar nunca de saludar a nuestras páginas y emisoras amigas, como son pues el blog Quilombo de Samuel Pulido, bienmesabe.org y las emisoras Aitiden Radio, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. También pueden escuchar nuestro programa, si así lo desean, a través del canal Tamaimos en iVoox, de la red Tamaimos en Facebook, o en nuestra página www.tamaimos.com, ahora que lo pienso, ya entran directamente a tamaimos.com, que hemos decidido quitar eso de 3W porque al final tampoco se ha ido muy bien lo que significaba todo esto, no era World Wide World, muy complicado, así que ustedes ponen tamaimos.com y les aparece un excelente diseño con un contenido también interesantón. Señores, ¿qué les parece si escuchamos pues la recomendación de la biblioteca de Tamaimos? Vamos allá. ¿Qué puede unir a Johnny Socas, habitante del Nueva York de los años 60 y 70, personaje de dudoso oficio, con Juan Socas el Viejo, campesino, trabajador en las medianías de la isla de Tamarán, más concretamente en el Pago de Pajarito Arriba? Les une la pertenencia a la saga de los Socas Santana, les une la misma sangre, les une un terrible secreto y sobre todo les une ser personajes de la excelente novela Cuchillo Criollo del gran canario Ángel Sánchez. Ángel Sánchez, poeta y ensayista al que probablemente el lector y el oyente habitual de Tamaimos conozca por ser también el autor de los famosos Ensayos de Cultura Canaria, un texto muy recomendable y que editara Edirca en los años 80, es el autor de esta novela, Cuchillo Criollo, editada en Ediciones Idea en su colección Narrativas y que hoy recomendamos. Esta novela Río despliega la saga de los Socas Santana en numerosos lugares que son todos ya parte del imaginario y del inconsciente colectivo de los canarios. Nos referimos, por supuesto, a Tamarán, pero también a La Palma Sola, Nueva York, Camas Huaní, Casa Pastores, Caracas, La Guaira. En todos estos lugares, los personajes que pueblan esta novela, Lucas el Catire, Melo Soca, Fina Santana, Siona Calisto y también los ya nombrados Juan Socas el Viejo y Johnny Socas, serán esclavos de su pasado y del terrible secreto que se guarda en los orígenes de los Socas Santana. Los Socas Santana son una de tantas familias campesinas que pueblan las medianías de las islas, unas islas que nunca son nombradas como tales, pero que son siempre fácilmente reconocidas y que de alguna manera ejercen como arquetipos de cuestiones vitales, identitarias, culturales, sociales, que compartimos todos los canarios. En esta novela, Ángel Sánchez da cuenta de fenómenos que se hayan profundamente larvados en el inconsciente colectivo canario y lo hace a través de un relato amenísimo, un relato de ida y vuelta en el que los canarios cruzarán varias veces el Atlántico para encontrar y encontrarse a sí mismo en un relato que, como bien digo, resulta de alguna manera un mensaje de ida y vuelta. Ángel Sánchez, sin duda, en Cuchillo Criollo escribió una de las novelas más importantes de la literatura canaria del siglo XX y que merece figurar junto con Watt, Mararía, Tristeza sobre un caballo blanco, Fetasa y tantas otras, digamos que entre los textos favoritos y por supuesto conocidos de los lectores canarios. Pues muy bien, y ustedes que lo disfruten, desde luego un libro más que recomendable. Vamos a seguir con los temas en el día de hoy y le vamos a recomendar también que lean algo, pero en este caso no un libro, sino si tienen tiempo, creo que estamos hablando de 2 millones de páginas o algo así. Si no sé cómo andarán de tiempo, creo que estamos hablando de... Les hablamos de Wikileaks, esta página tan cachonda ella que se ha dedicado ahora a sacar las conversaciones... O más que conversaciones, los resúmenes de conversaciones, los cables famosos de las embajadas norteamericanas repartidas por todo el mundo, y donde pues se puede saber lo que piensan los diplomáticos norteamericanos sobre Sarkozy, sobre Merkel, sobre las operaciones en la nariz a Evo Morales. En fin, aquí nos podemos enterar de todo lo que queramos. La verdad, esto a mí me parece una novela de espionaje. Yo me lo estoy pasando bomba, porque uno lee los artículos que van saliendo, están saliendo en los periódicos New York Times de Estados Unidos, The Guardian del Reino Unido, El País de España y Le Monde de Francia. Y Der Spiegel de Alemania. También está saliendo en esta ocasión, o sea, en 5 medios de comunicación. Se me escapaba también este medio alemán. Bueno, pues a través de estos medios de comunicación, en los próximos días y en las próximas semanas, ustedes podrán ir siguiendo un poco lo que, pues, todo lo que se ha colado. Todo lo que los medios de comunicación no conocían hasta el momento, y nosotros tampoco, y que ahora ya se podrá conocer. ¿Por qué digo que me lo estoy pasando bomba y que parece una novela de espionaje? Bueno, porque generalmente hay que esperar una media de 20 o 30 años para que los documentos secretos dejen de ser secretos y pasen a manos primero de los historiadores y de los archivistas y de los investigadores y luego del público en general. Aquí en algunos casos no han pasado ni 6 meses. Hay algunas comunicaciones que son de febrero de este año. Y bueno, es verdad que todavía nosotros no nos hemos leído, tenemos que reconocerlo, no nos hemos leído los 2 millones de páginas y no sabemos exactamente dónde hay menciones a Canarias, mea culpa. Pero, en cualquier caso, lo que sí les podemos decir, y por eso nos parecía interesante nombrar este tema en el día de hoy, es que la información en sí no es siempre tan interesante. En muchas ocasiones se trata de lo que ya todos sabíamos, ¿no? Que es que los espías espían y los diplomáticos a veces se critican. Aunque en algunas ocasiones sí que es interesante, sino, digamos, el brete en el que pues se encuentra ahora mismo la diplomacia norteamericana, que tiene que ir pidiendo disculpas por el mundo entero, por esta fuga, y también ver un poco cómo funcionan las cloacas del Estado, ¿no? A mí me parece personalmente muy interesante, ¿no? Ver cómo, al final, los servicios secretos y los servicios diplomáticos muchas veces se parecen mucho más a lo que puede ser el funcionamiento de una conversación de cafetería que lo que podría ser una conversación en un palacio, no sé, de Versalles en el siglo XVII, ¿no? Muchas veces los comentarios que se hacen sobre los políticos son: este tipo es muy susceptible, hablando de Sarkozy, esta tipa no tiene original, no es nada original a la hora de tomar decisiones, hablando de Merkel, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo algunas cositas que comentar, pero primero me gustaría conocer las primeras impresiones de Iván primero y Samuel después. Hombre, pues sí, la cosa es más o menos como tú la cuentas. Sobre todo en el diario El País han salido informaciones, bueno, que ya algunos se han apresurado de calificar de cotilleos, como por ejemplo el expresidente Aznar. Y sinceramente, por una vez, sin que sirva de precedente, casi que estoy de acuerdo con él. Muchas de las cosas que ha publicado El País parecen eso, cotilleos. Que si de Sarkozy, mira lo que decían los americanos, que si es así muy megalómano o muy arrogante o no sé qué, que si Evo Morales se operó de un tumor en la nariz, por fin podemos dormir tranquilos por la noche, o de que si la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, pues que parecía que se llevaba también con Hillary Clinton, y luego Hillary Clinton está buscando diciendo, ay, miren a ver si esta pobre loca está en sus cabales o no. En fin, son detalles que, bueno, en fin, pues tienen el valor informativo que tienen. Yo con lo que me quedo es con otras informaciones que poco a poco van saliendo a cuentagotas, como por ejemplo que se demuestra que en ataques de soldados norteamericanos han muerto civiles, han muerto mujeres, han muerto niños. O bien se equivocaron de objetivo, o bien lo consideraron eso que han dado en llamar daños colaterales, y les dio igual que por cargarse a una persona, que también habría que ver, ¿no? Esas ejecuciones sumarísimas. Por cargarse una persona sospechosa de terrorismo, digo sospechosa, o sea, inocente, mientras no se demuestre lo contrario, ellos consideran que no importa matar a 2 mujeres con sus hijos, 3, 4, los que sean, por el camino, ¿no? O sea, un valor que tiene la vida humana para ellos, sinceramente, nimio, no tiene valor. Pues se ha desvelado que ha habido casos de estos, muchos, en los que las autoridades norteamericanas simplemente han echado tierra, y eso, pues no se trata y ya está. Y ha aparecido en cables internos en que, miren, pues ha habido estas bajas civiles, ah, bueno, vale, pues ya está, pues eso, que no llega a los medios, ya está, y no pasa nada, total, eran cuatro que pasaba por ahí, ¿a quién le importa? Parece ser el modo de pensar. Esto me parece mucho más grave. Y me parece grave también, pues... me parece que estamos ante una peste que sale de las cloacas, que todos imaginábamos ya las relaciones diplomáticas como eran, ¿no? Todo, yo creo que nadie se hacía la idea de que eran ni muy limpias, ni muy justas, ni muy diplomáticas. Pero como decíamos antes de empezar a grabar, es que Estados Unidos ha estado espiando a personal de la ONU, nada menos que al secretario general de la ONU, que se supone que es una institución neutral, inviolable. Ellos no tienen ningún empacho en vigilarlos, en espiarlos. Y eso, pues no sé si se puede decir de otras potencias, de luego ellos lo están haciendo, pero de una manera completamente descarada y sin mucha preocupación, se ve. Bueno, no se lo han encargado al servicio secreto, sino a diplomáticos y ya está. Y bueno, lo dejo aquí, les paso la palabra a ustedes. Yo verdaderamente estoy asqueado. Pero al mismo tiempo estoy muy agradecido y muy contento porque Wikileaks esté haciendo la labor que está haciendo. Después, para no extenderme, creo que tenemos que hablar de la guerra y la búsqueda de la casa de brujas a la que se está enfrentando Wikileaks, que pueden salir muy mal parados. Y ya por último quería decir también que tengamos en cuenta, que eso a veces que no sé si todo el mundo lo tiene en cuenta, que todos estos documentos los estamos conociendo a través de medios de comunicación y que esos medios de comunicación también son un filtro y que habrá que preguntarse qué información se están guardando estos periódicos, qué información no están publicando. Estoy pensando, por ejemplo, ahora El País, qué tipo de información estará publicando sobre Venezuela o Bolivia. Me pregunto porque tienen ahí, los de Prisa tienen ciertos intereses. Y en fin, no olvidemos eso, ¿no? Que hay que poner una sordina ahí porque hay un filtro también en cuanto a la información, aunque verdaderamente sea una bocanada de aire fresco y algo que yo creo que probablemente suponga un antes y un después. ¿Samuel? Sí, no, yo creo que lo de el filtro de los medios hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta qué es lo que saca cada medio y qué es lo que le interesa. Yo creo que todos los medios de comunicación que hemos citado, los más flojos son o los que han utilizado la información de una manera más cuestionable ha sido, yo creo, El País y The New York Times, porque cada vez que ha filtrado algo de Wikileaks, no sé cómo lo logra, pero lo orienta de tal manera que es para justificar un ataque a Irán. Es lo primero que habla The New York Times cada vez que saca algo de Wikileaks, es todo relacionado con Irán y de tal manera que justifique que cada loco con su tema. Luego El País pues es el que más se ha dedicado a los chismorreos. Y para mí, yo creo que el diario más serio ha sido The Guardian, el que lo expone de una manera que te permite manejar mejor la información, el que saca noticias más interesantes o más importantes. De todas formas, yo creo que para aquel que tenga tiempo, ganas y conozca y pueda leer el inglés, lo más recomendable es que vaya directamente a los cables que publica la Wikileaks. Su web original ha caído por culpa de Amazon, que les ha retirado el servidor, digamos, y ahora han abierto otra que es wikileaks.ch, creo, en Suiza. Creo que es del partido pirata suizo y que gracias a eso tienen cobertura ahí. Y hay varios países que le están ofreciendo residencia, incluso a Julian Assange, que es el que tiene ahora una orden de búsqueda de captura por la Interpol, que salió esta semana. Pero pasa que lo bueno es que Wikileaks no es solo Julian Assange, es todo un equipo de gente y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que lo que pone de manifiesto es el sistema de información que tenía tanto el ejército norteamericano en las dos anteriores filtraciones de Wikileaks como la diplomacia norteamericana. La novedad, lo curioso, o lo que llama la atención, es que se trata de un sistema de información relativamente abierto y en red, que es lo que hace que se calcula que, por ejemplo, en torno a los cables estos diplomáticos, se calcula que en torno a 3 millones de personas tenían acceso a la información, digamos, confidencial, etcétera. Y de la información calificada como secreta, tenían acceso unas 800.000 personas. Esto permite una cierta agilidad y flexibilidad a la hora de manejar la información y responder, como a ellos les encanta decir, en tiempo real a todo tipo de crisis, etcétera. Pero tiene como debilidad el inconveniente que, claro, se producen fugas. O sea, cualquiera de esas 800.000 o 3 millones de personas puede haber sido quien o quienes hayan filtrado esta información. Una cosa curiosa a pesar de que Estados Unidos haya intentado bloquear o evitar que salga esta información, me da que al final están haciendo de la necesidad virtud y un poco en parte con la ayuda de los medios, por esta una cierta autocensura que están llevando a cabo, y por sobre todo destacar las cosas más menos graves, la más nimia o cosas que ya sabíamos, y a lo mejor lo importante queda en un segundo plano o queda ahogado por el torrente de información, ¿no? Hay alguien que decía que no hay mejor censura que el exceso de información, y entonces yo creo que Estados Unidos o el gobierno está dentro de la preocupación que le ha supuesto este sistema, sobre todo en cuanto a relación diplomática. Yo creo que la preocupación, yo creo que un poco relativa en el sentido de están tratando de ver cómo jugar con esta información que ya está disponible y ver cómo usarla en su favor. Los primeros que lo han hecho, por ejemplo, han sido los israelíes, como el New York Times. Lo primero que han hecho es que juegan su favor porque demuestra que Irán tiene un programa de armamento nuclear, simplemente porque hay cables de embajada estadounidense que hablan del tema. Por un lado, dentro de esta apertura o no apertura de las redes de información, que va a ser un poco este debate, ¿no?, dentro de lo que es la diplomacia y de lo que es el Estado. En cuanto a las cloacas del Estado, pues nada nuevo, es decir, que el Estado tiene cloaca y que necesita las cloacas, eso, bueno, hasta Hollywood nos lo ha mostrado reiteradamente, pero es verdad que hay cosas graves, porque, por ejemplo, el presidente de Yemen, en un cable, pues tiene una reunión con el embajador, le dice que no se preocupe, que ellos van a seguir, que puede continuar bombardeando determinadas zonas del país de Yemen en busca de los presuntos terroristas, pero que ellos van a decir que son ellos los yemeníes los que son hacen bombas nuestras, ¿no? Son bombas nuestras, etcétera, etcétera. O el tema de los vuelos de la CIA, que esto afecta a Canarias. Toda la cobertura o el encubrimiento del gobierno español y la colaboración del gobierno español con las autoridades norteamericanas para enterrar un poco el caso, a mí me parece que por lo que afecta a España es bastante grave, y sobre todo afecta a Canarias, ¿sí? Porque ha habido vuelos que han pasado por Canarias en dirección a Guantánamo con detenidos que fueron sometidos a tortura. Yo un poco por ir cerrando este espacio, vuelvo al principio, me parece apasionante esto, me parece una novela de espías. Efectivamente hay poco nuevo, que no quiere decir lo mismo que nada nuevo. Conforme a lo que he leído en alguno de estos medios de comunicación, concretamente en The Guardian, porque, repito, todavía no me he leído los 2 millones de páginas. Que esto tiene que ver con lo que tú, me lo digo en broma, pero tiene que ver con lo que tú decías, Samuel, ¿no? Es decir, efectivamente, si tú entras en una discoteca, no puedes decir que te manden a callar. No, a mí no me están mandando a callar, pero alguien te oye. Pues con el ruido mediático ocurre algo parecido, ¿no? Si se publican una infinidad de documentos y luego alguien quiere hacer valer una información, lo más probable es que ocurra con lo mismo que con alguien que está susurrando en la barra de una discoteca, que no se oiga absolutamente nada, ¿no? Entonces, son 2 millones de páginas y, claro, solamente grandes medios de comunicación o los estados, en este caso los servicios de documentación de librería de los estados, tienen acceso a toda esa documentación en tiempo real, rápidamente, y pueden analizarlo. Bueno, solamente los estados o la cooperación en red, que es lo que consiste en Wikileaks. Muchas de las informaciones hay que ver que hay un montón de gente que, usando esos datos, por ejemplo, están generando gráficos, o están generando, por ejemplo, con el caso de Irak, la filtración de Irak, generaban estadísticas con los muertos que se producían, y eso lo hacía la gente, la gente normal, y luego los propios medios usaban esa información y los ponían en su página. Es cierto, y eso es nuevo, eso también es nuevo. Ahora, lo que sí es verdad es que el ciudadano de a pie no suele tener el tiempo para analizar esta información, ¿no? Y todo eso también hay que tenerlo en cuenta. No lo digo en el sentido de que esto sea, a mí esto me parece también una muy buena noticia, pero también hay que ver cuánta gente tiene suficiente tiempo como para analizar la información y poder sacar sus propias conclusiones. Pero de todas maneras, yo voy a ir a lo que me dicen que me parece nuevo. Y lo que me parece nuevo es que había diplomáticos, como tú decías hace un momento, Iván, no haciendo funciones diplomáticas, sino haciendo espionaje directamente. Había diplomáticos norteamericanos espiando. Y esto es algo que, por ejemplo, fuentes británicas están muy sorprendidas y que dicen que eso sería imposible en el caso del Reino Unido. Yo creo que sería imposible también en algunos otros casos, porque si no estaríamos hablando de que la sede diplomática pues no deberían ser inviolables, porque si están llenas de espías, pues entonces todos tendrían que ir a su casa, ¿no? Y de todas formas, yo creo que todo el mundo asume más o menos que todo el mundo espía a todo el mundo. Sí, pero una cosa, hay límites, según he podido estar leyendo en estos últimos días. Es decir, una cosa es que un diplomático, estoy hablando de los diplomáticos, porque luego hay espías disfrazados de diplomáticos, y eso lo sabe todo el mundo. Sí. Pero una cosa es que un espía disfrazado de diplomático espíe, y otra cosa es que el embajador espíe, son dos cosas diferentes. Claro. Y una cosa es que un embajador se entere de algo y comunique esa información a su gobierno, esa es su obligación. Y otra cosa es que se le pida a un embajador datos personales, datos biométricos, datos como íntimo, el ADN de un alto cargo de la ONU. eso de alguna manera quiebra la confianza entre los estados. En eso están muy avanzados los americanos. Claro, y esto es algo que parece ser que solamente lo hacen los estados dictatoriales, y ahora también sabemos que lo hacen los Estados Unidos de América. Esto es una sorpresa para sus aliados europeos, todo parece indicar en ese sentido, ¿no? Bueno, ya lo acabo de citar. Uno de los objetivos de y además parece que estaba firmado por la propia Hillary Clinton, eran altos cargos de la ONU, incluso el propio Ban Ki-moon, ¿no? Pero no el único, también había parlamentarios británicos, casos concretos de parlamentarios británicos a los que los servicios secretos norteamericanos estaban espiando. Claro, todos sabemos que los aliados espían a los aliados, pero tratándose del poder parlamentario resulta cuanto menos curioso. Para no extenderme mucho, la seguridad de la base de datos ha quedado en cuestión de pe a pa. O sea, parece ser que, lo citabas hace un momento, Samuel, cientos de miles de personas en todo el mundo tenían acceso a esa base de datos, y aunque teóricamente no se podía utilizar un iPhone privado, no se podía utilizar una memoria portátil privada, resulta que en la práctica eso no se estaba controlando, y que no se sabe quién ha podido extraer esta información y luego enviarla. Es como lo que se filtró de Irak, tenía acceso no solamente personal del ejército, sino también sus contratistas privados. De los que contrataban, que tenían acceso a esa red porque necesitaban saber si había producido tal atentado en tal sitio o lo que sea por tema de seguridad. Y ahora que citas lo de Irak, en el caso de Oriente Medio, ¿qué es lo nuevo? Bueno, pues lo nuevo es que había países árabes que le estaban pidiendo desesperadamente a Estados Unidos de América que bombardeara Irán, ¿no? Y esto, claro, es verdad que podemos decir, bueno, pero es verdad que el lenguaje diplomático muchas veces dice lo contrario de lo que quiere decir, pero digamos que ahora en la... ¿Cómo se llama esta institución tan importante de los países árabes? En la... La Liga Árabe. Algunos estados van a tener que dar explicaciones porque supuestamente la Liga Árabe era neutral en todo esto. Lo que pasa es que la Liga Árabe sí, pero bueno, ya se sabe cómo... No son precisamente democracia, y ya se sabe que Arabia... Ya se sabía que Arabia Saudí era enemiga manifiesta de Irán. Lo que pasa que es verdad que hasta ahora lo que se pensaba era que los principales interesados en bombardear eran los israelíes. No estaba tan claro que fueran también los propios Arabia Saudita. Pero es verdad que las dictaduras árabes financiadas por Estados Unidos normalmente no tienen una política muy diferente de Israel, o sea, Egipto, Arabia Saudí y bueno, hasta, sí, estos países, sobre todo Jordania, pues suelen ser muy muy inclinados a los intereses estadounidenses. No me sorprendió hasta ese punto, y sobre todo otro cable que había muy curioso y muy lamentable por lo que representa, era que por ejemplo el príncipe saudí había recomendado a Obama, o sea, ya con la administración Obama en el poder, implantar chips en los expresos de Guantánamo, o sea, como los iban a liberar, pues implantarle chips en el cuerpo, no sé, de alguna manera para poderles hacer un seguimiento de por vida. Porque decía, y lo que decía era que era eso lo que hacían con los halcones cuando iban de cacería, lo habían hecho ellos con sus halcones. O sea, ya se indica un poco el tipo de aliados que gusta tener a Estados Unidos y a la OTAN. Efectivamente. Sí, no sé si vamos ya. Estamos ya casi fuera de tiempo, pero adelante, Iván. Es que yo quería dar un dato último que me parece muy interesante y que sí que es muy novedoso, y creo que conviene que lo sepa cuanta más gente mejor. Y es que leía hoy que el seguro de vida del responsable de Wikileaks, Julian Assange, viene a ser un archivo encriptado que se puede descargar cualquier persona de Internet. Es un archivo que está encriptado, nadie sabe qué contenido tiene, pero sus colaboradores tienen la clave para descifrarlo. Entonces, si un día le ocurre algo a Julian Assange, en extrañas circunstancias, y muere o desaparece, sus colaboradores tienen la orden de dar la clave, hacer pública la clave para descifrar ese mensaje. Y ese mensaje, como se lo puede descargar cualquier persona en el mundo, pues estará, no sabemos en cuántos millones de ordenadores. Y la información que existe en ese mensaje, que no se sabe qué tipo de información es, pero viendo las filtraciones, pues nos podemos imaginar, viene a ser como el seguro de vida de Julian Assange, ¿no? O sea que si las autoridades del país que sea, Estados Unidos seguramente en este caso, pero otros probablemente tampoco quieren, si no quieren que se sepa esa información, pues de alguna manera vale más que no le ocurra nada a él. En fin, a mí me parece algo novedoso porque también este hombre se pone en manos de todos. Todos los lectores tenemos la responsabilidad de, bueno, de decir y de apoyar si realmente queremos seguirnos enterando de las cosas, descargando en este caso este archivo. Sí, simplemente un último detalle, porque es que de verdad que podríamos estar hablando de este tema muchísimo más tiempo y podríamos dedicarle un programa completo, pero simplemente decir que lo que se ha filtrado forma parte de un banco de datos que no es ni mucho menos ni el más secreto ni el más alto en el nivel jerárquico, porque luego estaría el sistema NODIS, que es el que emplea el presidente, el secretario de Estado y el embajador, y ese sistema está, digamos, tiene otro tipo de seguridad. Y luego estarían los sistemas Roger, XDIX y Docklam, que es el que utilizan entre los agregados de defensa y el Pentágono. Y eso está aparte, eso lo han dejado aparte. O sea, bueno, imagínense, si lo que nos acabamos de enterar, que esto es un auténtico festín, de lo que nos acabamos de enterar, esto es, digamos, está en la tercera categoría de secreto, que no podría ocurrir, y probablemente a lo mejor tenga que ver esto de lo que tú acabas de comentar, Iván, si nos enteramos de algo que está en la segunda o la primera categoría de secreto. O sea, que ya ahí sí que podríamos entrar directamente en guerra sucia y en cosas muchísimo más pues, comprometidas, ¿no? En este caso, para el gobierno de los Estados Unidos. ¿Un comentario en un segundo o pasamos ya al siguiente tema? No, simplemente, bueno, de concluir, que lo que muestra toda esta información es sobre todo una visión geopolítica, la visión de una potencia determinada, una potencia que ya tampoco es la que era, y que te digo, muchos de los comentarios a veces cuentan un aspecto del mundo y de la seguridad, etcétera, pues un poco, no sé, no es una visión muy muy positiva la que da, esta superpotencia en declive. Para matar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para ahogar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, porque es causa siempre mía esta cruel preocupación. Y entramos ya en recta final del programa con un tema que nos agrada mucho, porque es que nosotros estamos grabando este programa hoy viernes. Ahorita ya hemos entrado en diciembre, viene 3 de diciembre, ¿cómo pasa el tiempo, señores? Pues ayer, jueves 2 de diciembre, con una temperatura cercana a los 10 grados bajo cero, pues tenía lugar un acto en la delegación del gobierno de Canarias aquí en Bruselas, y vamos a hablar un poquitín sobre él, Iván, ¿podrías presentarlo? Pues sí, se trató de un acto, la verdad que fue todo un éxito y todo un logro de la Asociación Canaria de Bélgica, de la que somos miembros, como tantas otras personas, y que tuvo, ya digo, el acierto de invitar a Bruselas a dos profesores, dos catedráticos de la Universidad de La Laguna, que dieron dos conferencias sobre dos temas que tienen que ver con la lengua, ¿no? Con el habla y con el español de Canarias, ¿no? Una de las ponencias fue a cargo de Carmen Díaz Alayón y versó sobre la toponimia de Canarias. Carmen Díaz Alayón no solo es catedrática de la Universidad de La Laguna y es profesora titular, sino que además es que me traiciona este lapsus, en fin, es miembro de la lingüística. Sí, como, pero bueno, si lo puede decir una ministra, yo también lo puedo decir. Hombre. Total, que Carmen Díaz Alayón es miembro de la Academia Canaria de la Lengua, lo cual también revestía mucho interés en su conferencia. Y la otra ponencia fue a cargo de Francisco Javier Castillo Martín, que también, asimismo, es profesor titular del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de La Laguna, y que habló sobre Canarias en la literatura de viajes, y se centró en la literatura de viajes inglesa, ¿no? En fin, fueron dos conferencias muy muy interesantes y que suscitaron el interés de los intervinientes, porque después hubo un debate muy jugoso. Y en fin, les paso la palabra para que lo podamos comentar, pero vamos, que desde luego en Bruselas se están moviendo cosas que tienen que ver con la cultura de Canarias y se están haciendo verdaderamente cosas muy interesantes. Sí, desde luego. Yo lo primero, manifestar mi agradecimiento a Dan Castillo y a Eva Vega, que fueron en realidad los dos motores, ¿no?, de toda esta actividad, por tomar la iniciativa y por haberlo hecho con, pues, tan bien. Luego la asistencia fue más reducida de lo que nos hubiera gustado. Había 10 grados de menos 10 grados bajo cero en la calle, y la verdad que las condiciones de circulación eran bastante bastante defectuosas, y sé que eso impidió venir a gente que lo tenía pensado, pero aún así todo, con una asistencia que no estuvo nada mal, el acto a mí me parece que fue muy, muy, muy, muy interesante. Muy interesante, bueno, porque para los canarios que no tenemos la suerte de vivir en Canarias, pues tener esta posibilidad, ¿no?, de escuchar una conferencia sobre la toponimia en Canarias, otra sobre la literatura de viajes en Canarias, pues es todo un lujo, ¿no?, a cargo de dos especialistas, además. Y luego ya entrando en el contenido concreto, pues hubo diferentes cuestiones que me llamaron mucho la atención. Al margen del contenido concreto de la conferencia, que sería imposible resumir, puesto que duró 2 horas en total, hubo varios aspectos que a mí me llamaron particularmente la atención. Uno de ellos tiene que ver con la visión insular que tenemos los canarios, ¿no? Y que yo creo que al vivir nosotros en el extranjero, pues caemos más en la cuenta, ¿no? Esta conferencia era a cargo de 2 profesores de la Universidad de La Laguna, de origen palmero, ambos, como decías Iván, pues Carmen Díaz Alayón y don Francisco Javier Castillo Martín. Y es curioso porque en la primera conferencia se notó algo, pero en la segunda conferencia fue allá algo evidente. En realidad era una conferencia no sobre la literatura de viajes en Canarias, sino la literatura de viajes prácticamente en Tenerife, ¿no? Una visión insular tinerfeña sobre la literatura de viajes. Y yo creo que esto, que me ha hecho reflexionar mucho, tiene que ver con la visión inconsciente que existe en este caso en la isla de Tenerife con respecto a lo que es el lugar de convivencia, ¿no? Que no hay una visión pan canaria de la realidad, ¿no? No está generalizada, incluso en personas con un nivel cultural, con una formación excelente, como es el caso de los ponentes de ayer, pues de alguna manera, digamos que el espacio de estudio es la isla de Tenerife y no el archipiélago canario. Digo esto porque en algún momento, sobre todo en el debate posterior, pues salió a colación, como no podía ser de otra manera, pues el nombre de Alonso Quesada, ¿no? Salió a colación que la colonia más importante de británicos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, estaba en la ciudad de Las Palmas. Y sin embargo, en la conferencia no apareció ninguna mención en ningún momento a la isla de Gran Canaria y prácticamente ninguna referencia a ninguna otra isla que no fuera la isla de Tenerife. Digo esto con el ánimo más constructivo posible, ¿no? Creo que los canarios tenemos todavía un largo camino que recorrer para construir mentalmente Canarias, ¿no? Para tener un espacio mental de Canarias, y lo veíamos antes cuando hablábamos de las energías al principio del programa, y lo vemos ahora cuando hablamos de la literatura de vías. Quiero decir, es algo que es transversal, que está en todo en nuestra manera de ser y que tiene que ver probablemente con el aislamiento en el peor sentido de la palabra, ¿no? Eso en lo que se refiere a la visión insular, que creo que todavía se deja notar mucho en nuestras actividades, ¿no? Y luego, con respecto a la Academia Canaria de la Lengua, yo le comenté a la catedrática Díaz Alayón, que es miembro de la Academia Canaria de la Lengua, que creía que estaba haciendo un trabajo académico importante y encomiable, y desde luego que hay que continuar en esa línea, pero que hay un problema de visibilidad. Yo le decía que hay un problema de visibilidad con la Academia Canaria de la Lengua. Yo no creo que el canario de a pie tenga idea de lo que está haciendo la Academia Canaria de la Lengua, cómo beneficiarse de los estudios que está haciendo la Academia Canaria de la Lengua. Y me consta que se están haciendo esfuerzos en ese sentido. Por ejemplo, cuando van los académicos a los colegios a hablar con los niños. Eso me parece fantástico y hay que continuar en esa línea. Pero cuando uno se sigue encontrando con un mapa lingüístico en Canarias, donde una tienda de muebles de una localidad de 80.000 habitantes hace un anuncio donde cree que se tiene que hablar español-castellano para que ese anuncio sea, pues no sé si más exitoso, o más comercial, o más presentable, o más no sé qué, yo creo que no hay una situación de igualdad ahora mismo en Canarias, por no hablar de una situación sana, entre lo que sería nuestra habla canaria y el supuesto estándar castellano central. Entonces, cuando no hay una situación de igualdad, hay un principio jurídico que, si recuerdo bien de memoria, venía a decir algo así como: tratar de manera igual dos situaciones desiguales crea desigualdad. Pues yo creo que aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Si uno mira para otro lado y hace como que en Canarias la cuestión lingüística está resuelta y es natural, en realidad le estamos dando cancha a esta castellanización que yo noto cada vez que vuelvo a Canarias, ¿no? Donde hay gente que cree que tiene que utilizar el vosotrismo famoso, ¿no? Que tiene que utilizar el vuestro, el vosotros, para hablar culto, para hablar en público. Y en ese sentido yo he hecho en falta, y así se lo hacía saber ayer a la catedrática Díaz Alayón, que la Academia Canaria de la Lengua, además del trabajo académico excelente que esté realizando, que sea más proactiva, que pues salía la idea que comentabas, si no me equivoco, tú mismo, Iván, que los académicos publicaran artículos en los periódicos de las islas, que también se podría decir que participaran en programas de televisión, que participen en programas de radio, es decir, que se bajen a la arena pública a participar en los debates sobre el programa En Clave de Ja en la televisión canaria. ¿Eso es un buen programa o es un mal programa desde el punto de vista lingüístico? ¿Está generando más complejos o, por el contrario, hace que la gente se sienta más orgullosa de su manera de hablar? Yo creo que los académicos se tienen que bajar de la tarima y tienen que bajar a la arena social y participar en este tipo de debates, y no creo que sino que vaya a tener consecuencias positivas para todos, ¿no? Bueno, estas fueron 2 impresiones, espero no haberme extendido demasiado, que saqué ayer de las charlas, que ya digo, me parecieron muy buenas, y me parece que fue una iniciativa muy buena y me alegro mucho de haber estado allí. Y bueno, de alguna manera en el debate posterior yo creo que salieron ideas muy interesantes, ¿no? Sobre tanto sobre la toponimia en Canarias como sobre la literatura de viajes, en concreto de los viajeros ingleses desde el siglo XV hasta el siglo XX, que llegaban a Canarias y cuál era la visión que traían y la que se llevaban, ¿no? Una iniciativa que, ya digo, debemos a Adán Castillo y a Eva Vega, y que fue todo un éxito. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, en cuanto a esto último que comentabas, la visibilidad de la Academia Canaria de la Lengua, a mí me pareció uno de los puntos estrella de la noche de ayer, porque, como decías tú, yo también noto un deterioro, una erosión grave, me atrevo a decir, del habla canaria, ¿no? Cuando regreso, hay mucha gente que está convencida todavía de que el canario habla mal, o que habla mal para ciertas cosas, ¿no? Cuando la situación de comunicación es solemne o es cara al público, pues que hay que hablar de otra manera, ¿no? Que hay que hablar castellano, hay que hablar fino. Y claro, ahora mismo, ayer mismo me enteré de que la hija de una familiar mía, una niña que tiene 10 años, en el colegio, hoy día, año 2010, le dicen que no, esto se dice correctamente así, con la Z y con la segunda persona del plural, vosotros. Eso ocurre hoy en un colegio público canario, hoy día, en el año 2010. Me parece que es algo gravísimo. Pues bien, la Academia Canaria de la Lengua, que hace una labor que a mí me parece impagable, una labor de recuperación y de fortalecimiento, así como de difusión de la riqueza del habla canaria, pues yo creo también que la riqueza de ese trabajo debería revertir más en lo que es la gente de a pie. Están haciendo muchos esfuerzos en el sentido de que van a visitar colegios, etcétera, pero yo creo que deberían prodigarse un poco más, por ejemplo, los medios de comunicación. O hacer uso y aprovechar iniciativas excelentes como, por ejemplo, la página del Cloquido. A mí me parece que lo que vamos a hacer es escuchar la palabra que nos dejan esta semana y ya nos vamos despidiendo. Hoy, en la palabra de la semana, canarismo. En esta sección siempre incluimos canarismo, acompañados de sus definiciones, etimologías, citas, curiosidades, etc. Pero, ¿qué es exactamente un canarismo? ¿Qué condiciones son las que debe cumplir una palabra para ser considerada como tal? El filólogo Marcial Morera aborda esta cuestión de manera más o menos divulgativa, enfocado al público general y no solo a lingüistas, en dos de sus trabajos. Primero, en Español de Canarias e Identidad Nacional, y luego en El Habla, ambos incluidos en la bibliografía y de los que extraeremos todas las citas. En la entrada de hoy veremos cómo aproximarnos al concepto de canarismo, y el próximo miércoles será cuando quede perfectamente resuelto y delimitado tras una rigurosa clasificación. Comienza este análisis definiendo qué debiera ser considerado como propio. Podríamos decir que el término propio puede entenderse, por lo menos, en cuatro sentidos distintos, dependiendo de la instancia que sirva como punto de contraste para establecer la relación de propiedad. A continuación formula estos cuatro sentidos, analizando la idoneidad de cada uno desde el punto de vista de la dialectología y aportando ejemplos para ver cómo quedarían clasificados según cada uno de estos sentidos. Empezando por el primero. Son propias de Canarias aquellas voces y expresiones empleadas por los isleños que no usan el resto de los hablantes hispánicos ni los hablantes de las otras lenguas del mundo. En este sentido, no pueden considerarse canarismos ni siquiera aquellas palabras que se usan solamente en Canarias y no en otras variedades del mundo hispánico. Es el caso de Tajinaste, Baifo y Majalulo, por ejemplo, que, aunque en el ámbito hispánico se usan solamente en las islas, no serían propias de Canarias, porque también se emplean o se emplearon en ciertas lenguas africanas. Por ser tan restringido, pronto desecha este punto de vista ya que no tiene interés definir así la palabra propio para los estudios del lenguaje. La formulación del segundo sentido sería la siguiente. Son propias de Canarias solamente aquellas palabras y expresiones que, procedan de donde procedan, solamente emplean los hablantes isleños y no los hablantes del resto de las modalidades hispánicas, sean de la norma general o de sus otras modalidades diatópicas, diastráticas o diafásicas. En este sentido, serían canarismos voces como Tajinaste, Tenique, Baifo, Majalulo, Guelfo, etc. Pero no lo serían Guagua, Queque, Sato, Posma, etc. Que, aunque no están en el español estándar, sí encontramos en otras regiones hispanohablantes. La aplicación rigurosa de un criterio de este tipo, que tampoco tiene gran interés para la dialectología, es bastante complicada, porque obliga a conocer con exactitud todas las variedades de uso de nuestra lengua. Una vez analizado y desechado también este segundo sentido, pasa al tercero, con el que define el concepto de canarismo. Son propias de Canarias todas aquellas voces y expresiones que usan los isleños y que no aparecen en el español estándar, independientemente de que se empleen o no en otras variedades de nuestra lengua. En este sentido intermedio del término propio, no serían canarias las voces generales dar, tomar, felicidad, alegría, etc. Pero sí lo serían no solamente tajinaste, tenique, perinquén, majalulo y guelfo, que se emplean únicamente en Canarias, sino también guagua, queque, sato y posma, que se usan, además de en Canarias, en otras regiones hispanohablantes. Canarismo sería, por tanto, toda palabra o expresión usada en Canarias que no pertenece al español estándar, independientemente de que aparezca o no en otras variedades regionales del idioma. Alguien puede preguntarse ahora qué es el español estándar, y Morera lo recuerda a continuación. Eso que llamamos convencionalmente español estándar no es otra cosa que una especie de coiné formada con materiales procedentes de modalidades lingüísticas distintas, como el lenguaje literario o las diversas variedades del lenguaje oral. Lo que unifica a todos estos elementos es el hecho de ser conocidos por todos los hablantes cultos de la lengua. Finalmente describe un posible cuarto sentido. Son propias de Canarias todas aquellas voces y expresiones que emplean los habitantes de las islas, en contraste con los hablantes del resto de las lenguas históricas. En este sentido lato, son tan peculiares del archipiélago, tan caracterizadoras de las hablas de nuestra región, las palabras exclusivamente canarias, tajinaste, tenique, perinquén, majalulo y guelfo, y las palabras guagua, queque, sato y posma, que Canarias comparte con otras modalidades dialectales hispánicas, como las palabras generales dar, tomar, felicidad y alegría, por ejemplo. También este punto de vista carece de interés y de operatividad para la dialectología. Será a partir de la definición de canarismo dada en el tercer punto, por donde continuaremos la próxima semana al estudiar los diferentes tipos, y es que, como dice Marcial Morera, el problema de lo que sean los canarismos no queda resuelto con la delimitación semántica del adjetivo propio. Hay que determinar también con exactitud de qué naturaleza son los elementos lingüísticos afectados por esta consideración. Esta cápsula te la ofrece El Clovido. Pues con esta joyita nos vamos despidiendo por el día de hoy. Que hay que ver lo que vamos aprendiendo cada semana con El Clovido. Y lo que nos queda por aprender, lo que nos queda. Porque esta gente tiene mecha para rato. Samuel, muchas gracias, hasta la próxima muchas semana. Muchas gracias, hasta la próxima. Iván, hasta la próxima semana. Un saludo, un abrazo, hasta la próxima. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí y los esperamos también la próxima semana.